Hay un corazón en el hormigón. Vaya lucha estupenda, y me están matando, me están degollando, me están reventando, me están dando bien. Piernas, el abdomen tan negro que tengo está en un bloque de hormigón. Soy un hormigón.